Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Iniciando el recorrido del último trimestre del año, pero con las mismas fuerzas y las mismas ganas que al comienzo de este Expreso Farco, que inició su recorrido allá por el año 2007. Y en el programa de hoy rescatamos para la memoria el reclamo de una familia por una desaparición en democracia que lleva ya 16 años. Nos metemos en un proyecto llamado Casa Común, que busca demostrar que otra manera de producir y de convivir con la Madre Tierra es posible. Conocemos una iniciativa en marcha para garantizar el derecho al acceso a la lectura de todas las personas. Y también hablamos de la falta de vivienda, de tomas, de desigualdad y de la necesidad de tocar la riqueza. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Una toma de tierras desocupadas puede ser vista como una simple usurpación o puede verse también como una consecuencia de causas más profundas. Pablo Martínez, desde Radio Aijuna, abriendo el Expreso Farco de hoy. No es una peste, no es una maldición, ni la ira de Dios, ni la pacha, ni cuna, ni mérito. Es la desigualdad. La pandemia puso en carne viva lo que dejó el plan neoliberal. Durante 4 años se expandió como un castigo privado y estatal sobre el pueblo. La pobreza y sus números, el acceso al trabajo y al techo y su escasez, hoy están presentes con las complejidades que implican. La tierra para producir, para vivir, para negocio, es un debate estructural. Nuestro territorio tiene concentración de necesidades y de riquezas. El secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, dice que van de la mano. Si no miramos qué pasa con la riqueza, no vamos a resolver el problema de la pobreza. No es que son dos cosas separadas como nos la quieren mostrar. Los que hoy en el diario Clarín se muestran compungidos con las estadísticas de la pobreza en la Argentina, todos los días se dedican a impedir que, por ejemplo, se trate del aporte solidario a las grandes fortunas. Afincarse en tierras improductivas, inundables, contaminadas, orilleras, ha sido la estrategia para miles de historias familiares. Barrios enteros en nuestro conurbano sur marcaron su identidad y hasta representan un porcentaje enorme en la manera de acceder a un lugar donde vivir. No es la mejor forma ni el mejor lugar, es el que hay. La ocupación de tierras en Guernica, en el partido de presidente Perón, puso en debate reclamos, prioridades, intenciones. Con las organizaciones la mesa de diálogo está abierta, la intención es llegar a un acuerdo con todos los actores, que sea una salida consensuada, articulada. Juan Marino, integrante del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Lo que pasó el domingo pasado, donde no nos permitieron ingresar, no ayuda en ese sentido. Pero la decisión del gobierno igualmente es insistir permanentemente en lograr una solución pacífica y que eso incluya también a las organizaciones que participan de la toma. Muchas cosas que implican decisiones políticas sobre de qué lado pararte. Nosotros. Lorena Ojea, miembro del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, entendemos que hay intereses que no se van a tocar. Tenemos una mesa de 8 organizaciones funcionando, donde vamos trabajando así en consenso. En general, las asambleas son con presencia de delegades, donde vamos consensuando también planes de lucha, acciones concretas. Estamos acompañando, poniéndonos a disposición de lo que va surgiendo también en la recuperación de tierras. Un trabajador del INTA me dijo hace unos años que el Estado es responsable, pero también dijo que a veces es poroso, permeable, no se presenta como un enemigo, sino como un aliado. Olga Peloso es delegada de una toma de 90 familias que lleva 60 días en Quilmes. La idea era retomar el diálogo roto luego de varios intentos frustrados para realizar un primer acuerdo entre las familias y el municipio, el cual se basa en realizar un censo oficial y definitivo del asentamiento. Ellos acordaron con nuestro pedido. Esto significa para nosotros poder dar un primer paso bastante alentador, ¿no? Cuando los delegados llegamos al barrio y le dimos la noticia a las distintas familias, se vieron totalmente esperanzadas. Todos y todas las que estamos en el lugar queremos mejorar el predio en donde nos encontramos para juntos poder crear un barrio digno, ¿no? Para nosotros y para todos nuestros hijos. Si de romper estructuras se trata, Esteban "El Gringo" Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, participó de los encuentros de la Pastoral Social en la ciudad de Buenos Aires. Allí dijo esta semana que para aprender hay que caminar al lado de los que más necesitan. Yo siento muy alejado de nosotros y de nosotras al sector más concentrado de la economía vinculado al capital financiero internacional. Lo siento muy alejado. Con todo lo demás podemos charlar y podemos desarrollar estrategias comunes. Lo mejor que nos puede pasar es caminar al lado del pueblo más pobre para aprender. El acceso a la tierra es otro de los derechos negados a la pobreza. El trabajo, su peor enemigo. Desarmar la enorme desigualdad será la tarea. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco. En El Expreso Farco, su voz se escucha. Un proyecto agroecológico que combina turismo social con una granja ecológica y comenzó a rodar. Se llama Casa Común y está en Córdoba. Carolina Ozán, nuestra compañera de la radio comunitaria El Brote, nos lo cuenta desde Villa Ciudad Parque. Villa Ciudad Parque es el escenario natural de Casa Común, un proyecto novedoso que involucra a varias organizaciones de nuestra región y que cuenta con el apoyo de municipios, comunas y empresas. Un hostel frenado por la pandemia y una granja ecológica y biodinámica que de pronto comenzó a rodar. Hablamos con Florencia Aloni. Ella es productora agroecológica y secretaria provincial de Ambiente de la Corriente Nacional Martín Fierro. Casa Común es un proyecto de agroecología, es un proyecto que integra un hostel sobre la Ruta 5 en la antigua Colonia San José de la Orden Salesiana. Es un predio de 20 hectáreas que luego de unas charlas con los salesianos y encuentros y luego de un año de estar describiéndoles nuestro proyecto, nuestra intención en ese campo, finalmente en marzo de este año pudimos firmar el comodato para el uso del predio durante 5 años para este proyecto Casa Común, que integra una propuesta de turismo sustentable con este alojamiento que hay con capacidad para 50 personas, con una pileta, cancha de fútbol y un Zoom, un comedor donde la gente se puede cocinar también, una cocina. Integra eso con una propuesta productiva y educativa de producción agroecológica. Hemos ingresado al predio en marzo y hemos tenido una excelente experiencia del uso del hostel, porque es una instalación tipo albergue social, donde tiene 5 habitaciones grandes con camas cuchetas y baños compartidos. Hemos tenido una excelente experiencia y luego comenzó el aislamiento preventivo por la pandemia, el coronavirus. Entonces lo hemos puesto a disposición del Estado para que las plazas se puedan utilizar en el caso de que sea necesario por la emergencia sanitaria. Lo que sí hemos podido iniciar es la parte productiva. Nosotros queremos en esas 20 hectáreas producir un modelo de elaboración de alimentos sanos de forma sustentable, y en eso ya arrancamos. Arrancamos con la producción de aves, también estamos haciendo huertas comunitarias y sembramos avena al voleo. Tenemos algunas vacas también de vecinos, porque en esta época del año obviamente hace falta pastoreo y ahí tenemos 20 hectáreas que pueden ser útiles. Desde el 2008 nosotros proponemos otro tipo de agricultura posible, en donde no nos envenenen, donde no se fumigue, donde podamos usar semillas tradicionales y no transgénicas, y esta es nuestra propuesta. Si algo puso en manifiesto también toda esta situación es la crisis de alimentos que estamos transitando. Nos preguntamos en Calamuchita qué alimentos producimos, si consumimos nuestros propios alimentos, dónde va el destino de la fertilidad de nuestra tierra, si nos estamos abocando a las próximas generaciones. Todas esas preguntas nos hacemos y estamos caminando para encontrar el mejor horizonte posible para las futuras generaciones. Tenemos varios proyectos. El principal que nos propusimos fue abastecer el PAICOR, poder abastecer a los comedores de las escuelas, a todos los que podamos, con estos alimentos. Luego, por supuesto, conformamos una cooperativa de trabajo en donde las personas que trabajan dentro del proyecto también buscan su autosustento, y además queremos generar una red de producción en Calamuchita en donde en distintos sectores esté diversificada la producción. Ese es un proyecto más a grande escala, que sabemos que desde una coordinación, desde la comunidad organizada, se puede generar. Casa Común propone otras formas de producción, economía y consumo sustentable, en armonía con la naturaleza, y también de transformación social desde la cultura comunitaria y popular. Otra de las participantes del proyecto se llama Adriana Ucha. Adriana integra el grupo de teatro independiente Marchanta, y muy emocionada nos cuenta su experiencia en este camino que recién comienza. Vamos a escucharla. Casa Común es un proyecto con fines comunitarios, culturales y también inclusivos, que tiene una pata muy importante, que es la soberanía alimentaria, el turismo social, y también nosotros con Marchanta aportamos a la pata cultural y artística. Nosotros tenemos proyectado nuestra participación a través de talleres, conferencias, obras de teatro, talleres de formación. Tenemos una variada serie de actividades previstas que lamentablemente debido a la cuarentena tuvimos que suspender y postergar por un tiempo. Somos muy felices estando en Casa Común, creemos que es un proyecto que tiene un alcance enorme y que es de mucha importancia para nuestros vecinos y para todas las personas que puedan acercarse a compartir con nosotros lo que en Casa Común se ofrece. Gracias. Este proyecto se encuentra integrado por la Asociación Civil Semilla del Sur, Marchanta Teatro Independiente, la Unión Vecinal de Villa Ciudad Parque y la Corriente Nacional Martín Fierro. El INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, junto con el apoyo de la comuna de Villa Ciudad Parque. Casa Común, comunidad organizada y un proyecto que es una experiencia concreta de las múltiples dimensiones de nuestro derecho a la soberanía alimentaria. Reportó Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Raúl Telechea, 16 años, desaparecido en San Juan, sin justicia todavía, pero con una familia que no deja de mantener viva la memoria y el reclamo. Una historia que en Farco sí tiene lugar. Guillermo Romero, desde la radio comunitaria La Lechuza. La madrugada del 28 de septiembre del 2004, luego de haber cenado con su pareja, el ingeniero Raúl Telechea montó su bicicleta, pedaleó por las calles de la ciudad de San Juan, llegó hasta su casa, abrió la puerta, puso a cargar el celular, dejó los anteojos y la billetera sobre la mesa. Antes de la cena con su pareja, Telechea estuvo en una reunión de la Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan, donde estaba a cargo de los sistemas informáticos y habría montado un sistema para la liquidación de sueldos. También se sabría que 15 días antes había renunciado a esta institución y que en esta última reunión habría discutido de forma dura con sus entonces ex empleadores. Desde ese entonces se reclama todos los años por su aparición, juicio y castigo a los culpables de esta desaparición forzada en democracia. Ya son 16 años de un pedido de justicia que no termina. En esta ocasión, por la situación sanitaria que nos atraviesa, los hijos e hijas de Raúl marcharon como cada año, pero esta vez en soledad, sin convocatoria pública. Pero realizaron un video testimonial con el cual todos nos pudimos sumar desde nuestras redes. Doctor Conrado Suárez Jofré, abogado de la familia Telechea. En el mes de marzo del corriente año, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó los procesamientos del ex jefe de policía y del ex jefe de la Comisión Especial de Investigación para dar con el paradero de Raúl Telechea. Recientemente, el juez federal Leopoldo Rao Gallo ha estimado completa la instrucción y ha ordenado correr vista a los querellantes y al Ministerio Público Fiscal a efecto de que nos expidamos sobre elevación de la causa a juicio. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como... Doctora Alejandra Rojo Sanz, abogada de la familia Telechea. Sabemos que la lentitud no es una cualidad amable del Poder Judicial argentino, pero confiamos en que los pasos dados son firmes y que nos van a llevar a la verdad de lo que sucedió con el ingeniero Raúl Félix Telechea y será justicia. El maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria. Rodrigo Telechea. Buenas noches a todos. Quería compartir palabras de agradecimiento en esta fecha tan importante para todos nosotros. Ya se cumplieron 16 años del aniversario de la desaparición forzada de mi papá. En este agradecimiento se lo lleva gran parte de nuestros abogados que están haciendo un trabajo impecable, con Conrado Suárez Jofré y Alejandra Rojo Sanz. También quiero agradecer especialmente al grupo Todos por Raúl que nos vienen acompañando durante estos largos años de lucha, y un agradecimiento también muy especial a toda la comunidad sanjuanina que está al lado de nosotros. Vamos a seguir luchando hasta que esto termine en justicia como tiene que pasar y que no haya nunca más un desaparecido. Muchas gracias. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Mauricio Telechea. Por acompañarnos hoy en particular, pero también en estos 16 años de lucha por verdad y justicia. Una lucha larga y lenta realmente, pero que va dando sus frutos. Porque después de 16 años, y gracias al incansable trabajo de nuestros abogados, Conrado Suárez Jofré y Alejandra Rojo Sanz, vemos que contamos finalmente con los elementos suficientes para elevar la causa a juicio. Nos sería imposible pensarnos en este punto sin el apoyo incondicional de nuestro querido grupo, Todos por Raúl, que llevan la causa al hombro día a día, y gracias al apoyo de todos ustedes en las calles año tras año. Los abrazo muy fuerte a la distancia y no bajemos nunca los brazos. Desaparecidos nunca más. Muchas gracias. Un año más sin mi papá. Gonzalo Telechea. 6 años y nuevamente reclamando justicia. No vamos a bajar los brazos y realmente esta lucha se ha mantenido gracias a la sociedad sanjuanina, al grupo Todos por Raúl. Un trabajo excelente de los abogados y espero que estemos en la recta final para el juicio y que los culpables por la desaparición de mi papá cumplan la condena. Mientras tanto, vamos a seguir marchando. Se cumplen 16 años de la desaparición forzada de mi papá, Raúl Telechea. Mariana Telechea. Y esta vez en una situación especial, una situación sanitaria particular, y decidimos igualmente hacer la marcha en soledad, sin convocatoria pública, como una forma de mostrar respeto por la situación, pero además manifestar que nunca bajaremos los brazos, sea en la condición que sea, que nuestra lucha llegará hasta el final y que realmente vamos a sortear todos los obstáculos que nos queden por delante. Esperemos ya haber sorteado los más fuertes y que el camino que sigue sea mejor, sea con más convicción, más celeridad, además por parte de la justicia, y que lleguemos a una sentencia final en la que podamos descansar y finalmente poder duelar a mi papá, y que llegue la verdad y la justicia para todos, y que nunca más haya desaparecidos en democracia, en esta provincia ni en ningún lugar del mundo. Raúl Tellechea, presente. Raúl Tellechea, presente. Raúl Tellechea, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Justicia. Es muy doloroso perder a un familiar en estas circunstancias, pero más doloroso todavía es dejar de luchar, más doloroso todavía es bajar los brazos. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El derecho a leer de todas y todos, una búsqueda también importante, aún en tiempos difíciles como los que marca la pandemia. La producción desde la FM Riachuelo. Desde el espacio Taller de Lectura y Biblioteca, donde viven los libros, que forma parte de la organización Los Pibes, se viene realizando un trabajo intenso con la lectura de cuentos, poesía y distintos textos literarios que se comparten con las y los vecinos y con todos los que participen de estos talleres. Articulando en pandemia, estos cuentos comenzaron a sonar en la FM Riachuelo y con vuelo propio tomaron un espacio semanal al aire. Los faros. Si de algo está orgullosa nuestra isla, es del mantenimiento de nuestros faros. Para evitar que la corrosión marina atacara los muros y llenara de herrumbre las piezas de hierro, se trasladaron los faros al interior de la isla, bien lejos del mar. Ahí llevamos a nuestros hijos durante las noches para mostrarles cómo las lámparas iluminan nuestros campos. Solo muy de vez en cuando visitamos las costas y respiramos aliviados al ver que nuestros faros están bien lejos de esas olas enormes y de esos vientos imposibles. Antes de volver a la ciudad, nos aventuramos entre las rocas para llevarnos de recuerdo los restos de algún naufragio. Este gran trabajo produjo un concurrido encuentro virtual basado en la reivindicación de los derechos al acceso a la lectura de niños, niñas y adultos. Por este motivo, en este espacio se compartieron e intercambiaron experiencias de mediación de lectura y escritura. Fue en principio todo un desafío para nosotros como equipo. Este nuevo contexto que nos obliga a seguir repensando nuestras prácticas y las propuestas para seguir construyendo juntos. Después de todo el primer cuatrimestre, donde, bueno, como todos nos fuimos adaptando y generando nuevas prácticas, nuevas posibilidades, como el programa, digamos, junto con ustedes, la columna y el taller radial, y otras estancias como las bibliotecas viajeras, las ludotecas viajeras, los poemas para que acompañen las entregas de alimentos, distintas modalidades que fuimos inventando en función de este aislamiento. Y luego de varios meses de esta situación y de estas prácticas que fuimos creando, nos apareció la necesidad de volver a encontrarnos con los compañeros y compañeras que habíamos podido compartir una primera experiencia de formación e intercambio el año pasado. Y bueno, pensando esta segunda parte del año, nos parecía prioridad poder retomar ese encuentro. La reflexión de cómo continuar en pandemia fue central en el encuentro. Entonces, bueno, cómo ir pensando estas prácticas, y un poco el encuentro era la excusa para eso, ¿no? Para ver cómo estábamos, cómo analizábamos estos meses de aislamiento y de pandemia que nos atraviesan, generar una instancia de reflexión política sobre esta situación y sobre todo, bueno, que esto no nos paralice, que nos permita seguir pensándonos y seguir construyendo, ¿no? Lo que venimos acuñando a lo largo de estos meses, que estar aislados y aisladas no nos implique estar solos, que estar aislados y aisladas no implique que nuestra construcción se detenga. Contrario, hay que pensarnos para adelante en un escenario mucho más complejo de esta pandemia llegó para quedarse. Y bueno, entonces, qué mejor que encontrarnos con compañeros y compañeras, mates de por medio, compu de por medio, para seguir pensando. La propuesta fue continuar sin perder este poder de la palabra que comunica, que une y llama a la reflexión a pesar de estos tiempos difíciles. Pensar justamente en las prácticas que pudimos ir desarrollando, de alguna manera continuando con lo que empezamos el año pasado, cómo fuimos armando esto que era justamente un inicio de un proyecto conjunto. También invitar a algunas personas que no estuvieron participando de esos encuentros, pero que también nos interesaba contarles nuestra experiencia y nos interesaba saber de qué manera también ellos estaban viviendo su propia realidad, si podían ver alguna posibilidad también de reencontrarse, de encontrarse con nosotros y seguir construyendo juntos. Detenernos y hacernos un tiempo para la lectura con otros vale la pena, porque creemos en el valor de la palabra compartida, en el intercambio de miradas, en la construcción colectiva de significado, porque encontrarnos y nutrirnos sigue siendo necesario y hasta imprescindible en estos tiempos tan complejos. La importancia de la lectura y la escritura no es para que todos sean artistas de la palabra, sino para que nadie sea esclavo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Comunitaria El Brote de Villa Ciudad Parque, Radio Aijuna de Bernal, Radio Comunitaria La Lechuza de Pocito y FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.